desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de todos esos puntos y de la red satelital de Farco, sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que haya logrado un avance tecnológico suficiente como para comprender nuestro mensaje, decodificarlo y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Con el simple recurso de instalar una comunidad en la cara oculta de un planeta que esté permanentemente en dirección opuesta a una estrella inestable, se podrían evitar hasta las consecuencias más catastróficas y así lograr extender la supervivencia de una civilización durante algunos millones de años, lo que permitiría que más de un individuo eluda la aseveración «nacido para perder». Time. Quizá dentro de millones de años la ingeniería biológica habrá alcanzado un nivel tal que ya no tendrá sentido distinguir entre máquinas y formas biológicas. A no dudar, también será posible manipular la adaptación biológica para crear seres capaces de vivir en condiciones extremas de calor o frío y que hasta tengan el cascabel. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro reconocimiento y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Lograr la adaptabilidad a calores o fríos extremos o variaciones amplias de la gravedad abre sin dudas las posibilidades de poder considerar la mayor parte del universo como un hábitat potencial y evitar que cualquier integrante de una civilización no tenga que decir: esto me tiene bajo presión. La conclusión que se puede elaborar es que la tecnología podría alargar la duración de las organizaciones inteligentes miles de millones de veces más que la organización cósmica. Pero no es algo que pueda seguir durante toda la eternidad y en algún momento dejará de ser la madre de perla, o mejor dicho, el nácar. Lady of a sacred world, thus even Zarathustra, another time loser, could believe in you. With every goddess a let down, every idol a bring down, it gets you down. But the search for perfection, your own predilection, goes on and on and on and on. Canadian club love, a place in the country, everyone's ideal. But you are my favorita, and a place in your heart, dear, makes me feel more real. Oh, mother of pearl, I wouldn't change you for the whole world. You're highbrow, holy, with lots of soul melancholy shimmering. Serpentine sleekness was always my weakness, like a simple tune. But no dilettante, filigree fancy beats the plastic you. Korea girl cover, exposed and another slips right into view. Oh, looking for love in a looking glass world is pretty hard for you. You throw away kisses, the boomerang hisses, spin round and round. For a feather bed quilted, faced with silk softly stuffed, eidled down. Take refuge and pleasure, just give me your future, we'll forget your past. Mother of pearl, submarine lover in a shrinking world. Oh, lonely dreamer, your choker provokes a picture cameo. Oh, mother of pearl, so, so semi-precious in your detached world. Oh, mother of pearl, trade you for another girl. Oh, mother of love, I wouldn't trade you for another girl. Oh, mother of love, I wouldn't trade you for another girl. Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Por ingeniosos que sean los dispositivos que la inteligencia puede inventar, por más industriosa que sea una comunidad, y aunque logre controlar cúmulos estelares y nubes de gas, se sabe que la entropía finalmente dirá: no soy tu amante, soy tu amor. Once upon a time way back when, let me say it over one more time again. Once upon a time way back when, we thought we were lovers. We were just fooling ourselves from the beginning. We played our game

los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. También a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, sale nuestro mensaje al confín del universo. Se supone que habrá un sitio, allí precisamente en el vasto espacio, para un grupo reducido de individuos inteligentes, si bien la cantidad y el nivel de su actividad irán disminuyendo lenta y definitivamente. Se puede decir que toda la vida se enfrenta al final con la catástrofe, lo que sin duda incluye al irlandés italiano. Thank you. del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 en FM de Rock, en la medianoche marplatense. También a través de la red satelital de Farco, la Federación de Radios Comunitarias. La posibilidad de aliviar el desastre depende de dos factores clave. El derroche en el consumo de energía a causa de la tecnología y la escala del entorno que se llega a controlar. Pero lo esencial será que no afecte el letargo al andar arrastrando los pies. Thank you. comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Cuando sea evidente que toda la actividad y la organización dependan de minimizar el aumento de entropía, se detendrá el gasto incontrolado de los recursos energéticos. Situación que actualmente ya se presenta en el planeta y cuya importancia habrá de crecer conforme pase el tiempo. Una mejor utilización de los recursos y un mejor crecimiento industrial permitirían alargar la duración de nuestra comunidad, como si tendiera un puente hacia el para siempre. There's a bridge made of light that crosses between death and life. Where shadows walk in the sun and desperate lovers crossing, but as they tried, the water began to rise, and they raised their eyes, and as the river fell away, they built a bridge across for it. Between tomorrow and today, there is a bridge across forever. A bridge across forever. I've had this dream all my life that doesn't live in black and white. It has no end, it just begins in distant sands and magenta. Magic river that there is no crossing. Maybe someday when our spirits begin to rise and light fills our eyes, we will meet again someday on the bridge across forever. I know that we will find our way to the bridge across forever. Between tomorrow and today, there is a bridge across forever, the bridge across Para la humanidad, al menos, la adquisición y control de nuevas fuentes de energía libre exigirán una tecnología más amplia y comprensiva. Cada realización tendrá que ser evaluada para determinar cuáles son sus ventajas potenciales y así no desperdiciar el futuro. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Fernando Gómez, a Roberto Pulice, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en La Alegría de Vivir de Leo Montenegro, ¿sí? Que aparte me ha dicho que Edgardo cumple años hoy. No me diga, ¿es verdad, señor Edgardo? 3, 2, 3, ¿cuánto? 23. 23 en cada pierna, ¿será? No, no creo, ¿no? Me parece mucho para usted. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo puedes consultar en su página www.icarusmusic.com.ar. En la conducción, Jorge Ingenieros. Operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Dirección general, Hernán Daisich. Una realización BEI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nuestro programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página bigbangradio.com.ar, siempre en el www. Un saludo para Julieta, que está por venir. Será hasta la semana que viene. Chao. Cristo,